hermano, quiero contarte que me enamoré de una hermosa mujer que crucé la cordillera y conocí. Le entregué mi corazón de Coquimbo a La Serena y también en Cartagena. Yo le canto esta canción. ¿Qué más da cruzar la cordillera para estar contigo, para ser tu abrigo? ¿Qué más da cruzar la cordillera para poder besarte, para poder amarte? Para todo Chile, va un abrazo fuerte de este argentino que nos ama. En tierra del gran Neruda y de Gabriela Mistral conocí una hermosa chilena y pasó noches sin igual. Calamequique, Antofagasta, Punta Arenas, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y en la isla de Chiloé. Yo le canto esta canción. ¿Qué más da cruzar la cordillera para estar contigo, para ser tu abrigo? ¿Qué más da cruzar la cordillera para poder besarte, para poder amarte? Valdivia, Osorno, Isla de Pascua, Temuco, Copiapó, en Coyhaique y en Pucón, a mi amor yo le canté.